Óyelo, Manuel Salvador Villacaña y tus dos queridos hijos, Abelito Villaferré y el Blanquito Villaferré. De aquel mal que me dejaste, que por tu culpa hace tiempo tenía. Ese fue el motivo que tuve para olvidarte, y tú me dices que estás arrepentida. Hasta el mismo Dios tiene que castigarte, para que sufra la misma pena mía. Hasta el mismo Dios tiene que castigarte, para que sufra la misma pena mía. Fuiste tú misma la que te engañaste, yo sigo siendo el mismo todavía. Tú te imaginas que todavía te quiero, si esas heridas no se han cicatrizado. Y no es posible de quererte de nuevo, aunque me mate la pena o me mate el guayabo. Mis amistades todas se retiraron, porque ellos saben que soy un hombre bueno. Mis amistades todas se retiraron, porque ellos saben que soy un hombre bueno. Si por tu culpa me queda mi pecado, y solo vive Dios que está en el cielo. Soy un hombre bueno y mi apellido lo tengo a mucho honor. Tú me dejaste como un triste jardinero que no le alcancé el agua para regar una flor. Yo soy un hombre fuerte y yo mismo me quiero. Le pido a Dios que me dé resignación. Yo soy un hombre fuerte y yo mismo me quiero. Le pido a Dios que me dé resignación. Hoy sigo siendo el mismo jardinero y sigo siendo Manuel Salvador. Hoy sigo siendo el mismo jardinero y sigo siendo Manuel Salvador. Ya me voy a despedir por una eterna mujer. Lo que lloraste por mí, yo lloré por ti también. Ya me voy a despedir por una tierna mujer. Tanto que lloré por ti, tú lloras por mí también. José Carrasquilla, su digna esposa y queridos hijos en el Guamo. Tú misma te buscaste tú de mala, porque te fuiste dejando a mi hijo solo. Ese es el momento que cada momento lloro, ese es el motivo que me atiste el alma. Y para ti no ha pasado nada, el sufrimiento me quedó a mí solo. Y para ti no ha pasado nada, el sufrimiento me quedó a mí solo. Yo sigo siendo el hijo de Abel Antonio y sigo siendo el hijo de Buracaña, porque ellos son los padres de mi alma, que mientras vivan yo tengo de todo.